Si buscas un milagro, deja correr un arroyo y lo encontrarás. Siente qué bella que es su danza. Esperanza en el cielo, cuando canta el zorzal, partituras de la vida, partituras de libertad. Canta, canta el duende, canta en paz, la paz de los ángeles que ilumina la bondad del peregrino que siembra su amistad y cosecha manantiales en desiertos de paz. Siempre, siempre, siempre el peregrino siempre está cosechando manantiales de la libertad. Corazón de la esperanza, corazón de libertad, deja correr un arroyo y un milagro encontrarás. Esperanza en el cielo, cuando canta el zorzal, partituras de la vida, partituras de libertad. Y canta, canta el duende de la paz de los ángeles que ilumina tu bondad. Y deja correr el arroyo. Siente su bella melodía. Siente qué bellas partituras.